Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos después de no sé cuántos años a este programa que se llama Planos y No Planos. El día de hoy estamos transmitiendo más o menos en vivo desde el Café El Fauno en San Luis Potosí. Y bueno, Paulina, saluda a nuestro público. Hola, público querido y extrañado. Y siempre tan elocuente, Paulina Navarro, en este programa. El día de hoy está con nosotros un amigo mío. Él es escritor, también se dedica al rap y a muchas cosas importantes en la vida, como la psicología. Y bueno, Víctor, saluda a la gente de Planos y No Planos. ¿Qué tal, gente de Planos y No Planos? ¿Cómo andan? No, sí, me encanta que los dos son así como... Sí, fabulosos los dos. Bueno, Víctor, vamos a empezar con esta entrevista lo más pronto que podamos, que el tiempo aquí se termina rápido. Sí. Víctor, háblanos un poquito de ti, de tu carrera, de qué te dio por iniciar en esto de las letras. Pues yo soy Víctor y pues bueno, desde muy chico tuve un acercamiento con las letras como tal. Más o menos como a los 10 años, 11, en la escuela hacían concursos de oratoria y pues bueno, yo era uno de los chicos rebeldes, ¿no? Y de una manera de controlarme pues era asistiendo a estos cursos o competencias de oratoria, y pues me daban algunos textos para declamar también algunas poesías, y pues fue como empezó mi gusto por las letras. Y pues me pareció algo, a lo mejor en ese entonces no lo tomaba como algo muy padre, pero después fui tomándole un gusto muy grande. Y también comenzaba a leer algunos libros, no meramente de poesía ni de esas cosas, sino más bien como novelas. Hasta que algún día, por ahí como en sexto de primaria, se me ocurrió comprar un disco, se llamaba Cárteles y Cholos, de esos discos del mercado, de 5 pesos. Entonces estaba muy padre porque traía muy buen contenido de rap, ¿no? Para mí, ¿no? En ese entonces vivía pues en una zona muy violenta y pues relacionaba mucho esas vivencias de la música con mi entorno. Y luego pues llegaron a mis manos pues más discos, como fue Vico Sí, y pues de ahí tomé un gran gusto por ese tipo de música, que en ese entonces pues no sabía qué identidad tenía, solo sabía que me hacía sentir algo. Y pues comencé a escuchar más de ese género hasta que descubrí el internet y vi que se podía buscar canciones en YouTube, y vi que había rap, y vi que eran poetas sobre un ritmo realmente, porque pues nunca dejé ese gusto por la poesía. Y comencé a escuchar pues ya a muchos sujetos de España, de México pues casi no, porque pues su tipo de contenido pues era otro, ¿no? más violento, más agresivo. Y bueno, fue así como me empecé a inmiscuir, y pues luego también a comprar algunos libros fuera de la poesía. Déjame decirte que hoy día odio la poesía, no me gusta, pero es bonita. Y pues así fue como empecé en todo esto, y ya luego con el tiempo pues me dediqué a escribir, y sí ha sido como gran parte de mí la escritura, pero lo raro es que muchos dicen que a veces la escritura como que te ayuda, a mí no me ayuda. De hecho, siempre que escribo algo es como muy trágico, porque normalmente a veces he escrito cosas con mucho odio que han llegado a las manos de personas que las escriben y han resultado pues como lastimadas, ofendidas, que no ha sido mi intención nunca, ¿no? Pero me agrada mucho esto y pues es un gran deporte que pienso seguir practicando. ¿Cuánto tiempo llevas ya en este deporte? Aproximadamente como unos 8 años, más o menos, 8 años escribiendo y como 7 años rapeando, escribiendo letras sobre ritmos, haciendo canciones. Escucharon bien, el arte es un deporte. Bueno, Víctor, además de esto que nos comentas de la música y las cosas que escribes, tenemos el gusto de contar con tus escritos en una antología del Pato con Canclas. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, cómo no, sería un gustazo para mí. Pues de hecho fue, para mí es un poco difícil escribir en prosa porque estoy muy acostumbrado al rimar. Entonces, de hecho, hay veces que es como por reflejo que lo hago. Entonces, pues no es muy sano, ¿sabes? Porque no va con la prosa, ¿me entiendes? Entonces sí, de hecho si lees algún texto pues puedes ver que incluso en algunas partes riman, ¿no? Entonces está muy chistoso porque digo, maldita sea, pónganme el ritmo, ¿no? Y pues es un poco de lo que hay ahí. Hay por ahí un texto llamado Actor Barato que en mi opinión me gustó mucho. Eran textos que escribí después de una ruptura amorosa, pero también de una ruptura con una parte de mí más allá del amor. Entonces son significativos para mí y a la vez no, pero me gustan. Pues yo creo que no está mal que rimen y no está mal, bueno, yo creo y sé, por lo que entiendo de las letras, que la poesía en sí misma o el texto en sí mismo ya tiene una musicalidad natural, ¿no? Uh-huh. Ok, sí. Sí, claro, pues sí, eso es muy cierto, pero hablando en términos, por ejemplo, de lo que es el rap, sí es como algo más connotado el ritmo, ¿no? Porque tienes que seguir, de hecho, si pones atención en mi habla, hablo, parece que estoy rapeando siempre. Entonces, es muy divertido ese mundo del rap, ¿no? Y pues bueno, es algo de lo que ahí también son algunas semicanciones que quedaron en el intento, que es meramente, son dos nada más, que es meramente puro producto del inconsciente. Bueno, todo texto es producto del inconsciente, pero esos dos textos sí traté que fueran así como puro material inconsciente. Esos dos textos no me gustan mucho, pero yo sé que significan algo, todavía no sé. Vamos a ir a este primer bloque musical. Vamos a escuchar precisamente a Victorino Cafega con esto que se llama La Espectral Quietud de la Locura. Después vamos a oír a YouTube con With You, Without You. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. Che. Fascinante. La mecánica. Del diálogo. Es Victorino Cafega. Campo. Ya. Fascinante la mecánica del diálogo. Inolvidable la pragmática de amar imaginando. Abominable espectáculo. Cuando chocan los sueños sin hacer eternidad. Crónicas de un octámbulo. Burlando la brevedad te vi pasar disfrazada de novela. Se te cayeron las hojas donde abogas tu inocencia. Pero sé que eres culpable por la forma en que te niegas. Hago gala del naufragio que sostuve entre tus piernas. Piénsame como un amante frustrado. Pues tuve la fortuna de haberme ilusionado. Si me velas, tengo entrega a lo que quitan las horas que te quiebran. Agotando las palabras, colmando mis ojeras. Serán sendas longevas las que ofrecí a la vida. Algunas son envidiables, otras son tan despreciables que te prometen las ruinas. Colecciono las tragedias, describo con humor su poética compleja. La mente canto, curando llenando el vacío que no cierra. Tuve despertares en las madrugadas épicas, a escritura en coma le nombré. Medio despierto y sin comas puntualizaba mi fe. Noté el aspecto errante que retiene en el ser y el olor a tabaco que abarca de mis dedos hasta el lento amanecer. Pude ser aquellos que me pediste, tal vez no te diste cuenta, en esa prórroga insolente me perdiste. Mi caída fue soberbia, una travesía en el verbo que conjuga la existencia. La anhelaba como quien toca estrellas acostado en la azotea, la vanidad de crear destruyendo las carencias, distribuyendo de ti, escapaba del mito que representas para mí. Me presta un par de horas, quiere verme discernir el hipocampo. Me priva de la oración, quiere verme pagano, maldiciendo a sus santos, quiere que él haga poesía, pero piensa que no duele, pero no me quiere a mí, solo quiere a las letras que me envuelven. Vine a verte, ahogada en el silencio que no temes, escuchando cada nudo que la angustia me precede, un sol a medio cielo predecía lo que se pierde, una luna medio llena retrasaba la codicia, detener el universo, el tiempo suficiente y las palabras perdidas. Pero solo tengo versos, los minutos contados y el hipocampo en ruinas. For you. Ya estamos de vuelta en esto que se llama planos y no planos. Estamos transmitiendo completamente... Bueno, no, no es cierto. Pero sí estamos transmitiendo desde el Fauno, que es un café muy bonito aquí en Madero 515 en San Luis Potosí. Si alguna vez tienen la oportunidad de pasarse por acá, pues vengan a visitarlo. Y bueno, seguimos aquí con mi amigo Victorino Cafega. Yeah. Víctor, háblanos de la escena del rap en San Luis Potosí. Tú puedes decir lo que quieras. Es algo muy complicado. No, sí, sí te puedo hablar sobre eso. Pues es una escena muy escondida en cierta parte, también muy acomplejada y muy pugnante a veces, ¿no? A veces lo comparo mucho con diferentes movimientos y yo me imagino que también es algo parecido en el movimiento literario. Es pugnado también, es ambivalente y varias palabras feas más. Pues la escena en el rap en San Luis Potosí pues está conformada por algunos grandes escritores, me atrevo a llamarles así, otros no tanto, otros sí, pero lo importante del rap es que el rap siempre se adapta a las necesidades del entorno, por eso no puede haber buen o mal rap. Sí, el rap es una necesidad que se adapta simplemente. En San Luis Potosí, a mi parecer, hay mucho talento que a veces no es explotado o talento que a veces no se quiere explotar simplemente. Sabes, tenemos ya aquí la oportunidad de que pues algunos exponentes del género musical de aquí en San Luis Potosí han sobresalido y están jugando en ligas grandes. Y estos sujetos pues tienen ya otra visión, ¿no?, de lo que es el rap fuera de aquí de San Luis. Y ese es el chiste, ¿no? Generar una visión más amplia fuera del centro. Y pues yo formo y no formo parte de esta escena porque pues no me identifico mucho con los raperos en algunas ocasiones por gustos o creencias, diferencias, sí. O sea, no me considero tan diferente, pero tampoco tan igual. Y pues tengo la gran mayoría de colegas aquí que también son partícipes en el género del hip hop. Y que algunos los considero como muy estimados, algunos otros no tanto por esas mismas diferencias, pero prevalecen en pie todos ellos. Bueno, de lo que nos comentas, ¿qué es lo que a ti te gustaría o qué es lo que buscas aportar con tus letras, con tus ritmos a esta realidad en la que vives, en la que dices que te identificas pero no? Okay. Esa es una muy buena pregunta. Pues busco aportar algo diferente. Siempre como que se tiene ese prejuicio del rap, ¿no? Que es agresivo, que es violento, que es para pandilleros, para cholos. Y sí lo es, pues son las raíces, ¿no?, del hip hop, pandilleril meramente, pero también nace como una protesta en los guetos. Y pues me parece que aquí también es algo muy parecido, es una protesta, pero la protesta no es protesta, sino hay acción. Con mis ritmos y letras y todo esto, yo trato de aportar algo diferente y algo mío. Normalmente trato de hacer la música que a mí me gustaría escuchar, el tipo de letras que a mí me gustaría escuchar. En el ámbito de tomar acción me refiero a, por ejemplo, hay muchas veces en los que se hace rap con conceptos políticos o rap en protesta política, ¿no? Pero muchas veces pues solamente son canciones, solamente son letras, ¿no? Una letra está dispuesta a hacer que imagines, a hacerte sentir realmente, pero muchas veces en ese ámbito político se fracasa con la música rap. Y yo trato de tomar acción, como ya lo dijo el buen Jesús, pues estoy también en el estudio de la psicología, pretendo estudiar psicología, y pues llevo algunos talleres respecto al rap a diferentes instituciones donde hay como una necesidad de ser hablada, porque el rap está en todas partes, las letras están en todas partes, simplemente falta como que algo que lo despierte, y es lo que trato de llevar con estos talleres, con estos cursos, con estas dinámicas de rap que yo llevo a las instituciones, y dándole siempre un sustento psicológico y formándolo con algo. No solamente vas a llevar la calle a una institución, sino que tienes que llevar un poco de todo, y es lo que busco aportar y hacer algo diferente. ¿Qué artistas consideras que han influido en ti? Pues hay muchos artistas muy buenos. Fuera del rap, Francisco Céspedes es... digo diablos cada vez que lo escucho, es muy bueno. También hay otros sujetos en el ámbito del rap, como lo fue Nach en un tiempo, como fue también Sharif, Juan Inaca, uno de mis preferidos. A mí, en mi gusto personal, pues, tengo mucho aprecio al rap chileno por el gran contenido que tienen y como ese sentido de hermandad que existe entre ellos. Son raperos muy underground normalmente. Es un sujeto que se llama Eloz, tiene una maqueta llamada Fantasmas que es buenísima. Cada vez que la escucho encuentro algo nuevo, asocio algo nuevo conmigo. También tenemos a los Blackbeards, también pasé mi adolescencia con ellos. Un sujeto muy muy bueno de España que se los recomiendo a todos, que se llama Santiube. Ese sujeto es un maldito genio, así un genio, no es otro nivel ese hombre. Pues de México, cómo no, me alocaba en un tiempo con Control Machete, con dime qué se siente el sudor en la frente, es inolvidable, ¿no? Y pues por ejemplo, en otro ámbito como es el de la escritura, para mí ha tenido mucha influencia Henry Miller. Esos textos tan secos, tan crudos, son mis favoritos, tengo mucho aprecio hacia ellos. Y pues es como el que más me gusta, ¿no? De todos. Tengo un libro preferido, es de un autor de aquí de San Luis Potosí, pero la verdad no tengo el gusto de conocerlo, ni siquiera sé si todavía vive. El libro se llama El mar y el miércoles. Ese libro es... no sé, yo quiero morirme en esas hojas cada vez que lo leo. Ese es un libro hermoso. Y bueno, pues esas son algo de mis influencias. Y pues podría nombrarte muchos autores, muchos raperos más, pero pues no lo voy a hacer. Okay. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque soy muy rebelde. Nos parece fabuloso. Bueno, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores porque es necesario. Entonces queremos mandar un saludo a Los Poetas Pobres También Son Personas, al Foro La Azotea y a Red Hot Sex Shop en Guadalajara, que pues los extrañamos un poco. Y bueno, vamos a mandar a este segundo bloque musical. No sin antes recordarles que este viernes y sábado vamos a estar presentándonos en la ciudad de San Luis Potosí, en el Café al Paraíso el viernes a partir de las 5 de la tarde. Vamos a estar presentando el libro de Satriani Durán, Morirse en México. Y el sábado, aquí precisamente en el Fauno, a partir de las 7 y media voy a estar presentando una reedición de mi primer libro que se llama Historias a Media Luz, y va a estar con nosotros acompañándonos Satriani. También los invitamos a la obra La Fina Línea, que va a estar presentándose todos los viernes de septiembre en el Foro La Azotea, que está ahí en Escandón 460, para que lleguen. Después de todo este enorme comercial, vamos a oír esto que se llama Términos Obscenos, de Victorino Cafega, y Si Amaneciera Sin Ti, de Saratoga. En un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And to all my peoples in the struggles, you know what I'm saying? Déjame tocar. tocarte el alma con la palma del orgasmo. Hermosa virtud que diseñaron los mundanos. Desnudo el papel como si no hubiera un mañana. A partir de las 10 ser sensato se descarta. Cartas sin un postdata se deslizan por debajo de la puerta de los que quieren París. Pero ama las baquetas, la raíz de mis dolores de cabeza. Está tatuada en la piel de una metáfora selecta. No hay secta que contenga un dialecto tan extenso como el de las dos H's. Con ese olor acuerdo, la noche despide aromas que estimulan el recuerdo. La cúspide del invierno, olvidé mis sueños rotos. Qué bien que tengo estos otros, hombre loco les llamaron. Casi muere de risa, vive en la miseria. Solo mírale las manos manchadas de poesía. Hoy vine a hacerte compañía con un poco de sarcasmo. Regálame una caricia sin un carisma forzado. En términos obscenos yo no pagaría con tiempo por una mujer que no se ha vuelto un pecado. Pero ¿quién quiere a un hombre que quiere juzgar al diablo? Hablo como un pervertido, tocando el punto G de los pensamientos nítidos. Prefiero caminar y excavar que volar. Y si volara yo no volaría mañana. Mañana será muy tarde, por eso encarno el arte del organismo cínico. Ese subyace en la piel del elefante. Esta tarde perdí el juicio al buscar el equilibrio en la calma. Tú guarda la calma, estoy penetrando el alba con la labia del librero y el credo de su labial. Esta noche irá a bailar con mi amante más vulgar. Bajo la luz de las dudas nos comeremos la luna. Y no, no tengo espacio para hablar sobre la culpa. Estoy salvando mi mundo en el seno de la penumbra. Sin querer llegar a la cumbre, es la costumbre del hombre. Y aún sigo buscando lumbre para este cigarrillo. En términos obscenos soy un hedonista ambiguo que prefiere el amor en la época de guerra que en la época de frío. Aún conservo el designio del pesimista innato que se arrancó la capa para descender al rigor de los villanos. El temor del optimista, esclavo de su lema, ser hombre de mente cerrada pero de boca abierta. Yo surjo del dilema de morir en el intento, escribiendo la noche entera, o intentar morir haciendo de los días un poema. La alegría de mis penas es el ombligo del arte, como amar el enigma del amante. La sangría de este jazz me obliga a escribir sin carne, y la euforia del versar a perder por completo todos los cabales. Yeah. Fue el Torino en el péndulo del erotismo. Solo estoy haciendo alegorías de la escritura tatuada en tu cintura. CR está en los controles. Esto es términos obscenos, diálogos boyeristas. Sí. Se ha convertido en apenas un suspiro. Debo descansar hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar, lo olvidaré. Yo que hasta el momento ignoraba en el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad. Apenas 5 o 6 minutos suficientes para hundirme en la tempestad. Los demonios que hay bajo la cama esta noche no se callan, no me dejarán. El reloj marca las 6, lo más duro es el final. Y la luz se posará en el cristal. está. Yo a veces pienso en otra cosa, mi cerebro reacciona, no me deja en paz. Y de nuevo vuelve a sacudirme ese frío incontenible que es la realidad. El primer rayo del sol me ilumina el corazón. Te distingo junto a mí, mi salvación. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de morir, no quiero admitir mi soledad. Estamos de vuelta en este último bloque de planos y no planos. Y bueno, sigue aquí con nosotros Victorino Cafega. Víctor, aquí estoy. Te vamos a pedir un favor muy especial. Sí, como no. Si puedes interpretarnos algo. Algo de tus letras. Algo de tus letras. Ah, ok. Pues, la verdad no sé es que pensaste. Sí. Sí, no, no importa, está muy bien. Yo dije, bueno, me presta lo que sea. Pues realmente no tengo algo como ahorita que se me venga a la mente. Bueno, tengo una canción que se llama El Último Faro. Voy a hacer un a capela, algo a capela, ¿sale? Ok. Esto es el nuevo material que estoy preparando. El nuevo material se llama Punto Muerto. Va a salir a finales de septiembre o principios de octubre, ¿sale? Se está trabajando todavía en la edición y el máster. Y bueno, dice algo así. Hombre racional, en busca de emociones, te atreves a hablar del alma cuando hablarle es una distancia enorme. Fiel espacio especulante de razones, y con razón quedas en ese silencio mezquino entre renglones que no te hace más humano ni menos agresor. Acumulador de angustia y de bélica pasión, habitando en esa alcoba acabarás por mudar el corazón. Describiendo los efectos de la vida no le darás vida al arte, solo un discurso caído y una obra aberrante de traición. Atarte a su costado algún día te hará preguntarte si es demasiado tarde y si quedará la noche para poder perdonarme. Me quedó el amanecer y le perdoné hacia afuera para que pudiera odiarme como suele. Ella sabe que amar me duele. Fumé el último faro en honor a la plegaria de no volver a verle. Aún maldigo las caricias disipadas en su áspero pecho. Ella solo maldice las promesas y la prisa de no tomarle en serio. No te olvides que paciencia solo al verso, no a la cuantía del beso. Yo no sé del amor, sé de amarte. Eres necio, parece que no comprende el objeto. Soy amante antes que militante y un cobarde antes de ser el antihéroe que te salve. No quiero tu sucio amparo, ni que amanezcas contando los días malgastados a mi lado. Sin embargo, tenme en tus oraciones más amargas y disculpa por lo amargo. Ese es un pequeño fragmento, nada más, porque no me la sé completa. Si me la aventaba completa, si me la supiera completa. Y esa canción se titula El Último Faro. Entonces, el disco se llama Punto Muerto y va a salir para finales de este mes, de septiembre. Ajá. El día que se transmite este programa ya es septiembre. Así es. Bueno, Víctor, este es un momento muy importante. Es probablemente el momento más importante de esta noche. Ah, o sea, lo demás no fue importante. Lo demás fue importante, pero es que esto... O sea, cuando tú escuches la pregunta que te vamos a hacer, vas a querer llorar. Ok, no, hazmela. Esta pregunta se la hacemos a todos nuestros invitados. Ok. Internacionales. Ok. Paulina, ¿quieres decir algo antes de que haga esta pregunta? Esta pregunta es la pregunta más importante que darás, que responderás en el resto de tus días. Ok. Así que piénsalo bien. Estoy preparado. No pienso muy bien, pero espero y puedo. ¿Estás listo? Estoy listo. No te vayas a asustar. Pero necesitamos saber una cosa. Sí, cómo no. Victorino Cafega, si tú fueras un taco, ¿qué clase de taco serías y por qué? Sería un taco de bistec con doble tortilla. De los que se te cae el bistec y te puedes hacer otro taco con el bistec que te cayó porque traía una tortilla extra, güey. ¿Y por qué ese taco? Pues porque son los que más me gustan, son los más chidos. Ok. Es la mejor respuesta que hemos tenido el día de hoy. La pregunta más fácil que me he hecho en mi vida. No puedes decir eso al aire. Ay, maldita sea. Tiene que parecer que sufriste para contestar. Ah, ok. Es que lo que tú no sabes, el trasfondo de esa pregunta, o bueno, de su respuesta, nos da todo un mapa de su psique. Y ya cuando se acabe el programa, estamos... Yo también soy psicóloga. Entonces, cuando se acaba el programa, ahí entre Jesús y yo hacemos una especulación. Sí, sobre nuestro invitado. Sí. Es que estamos tratando de invitar a gente que no esté tan dañada mentalmente como nosotros. Hemos fracasado hasta ahora, pero lo intentamos. Es un buen test, el test del taco. Sí, deberías de... Paténtalo. Sí, ¿verdad? Muy pronto lo vamos a patentar. Yo tengo el test de las obesas, pero nosotros... ¿Qué? ¿Cómo es el test de las obesas? La gente gorda, es muy divertido. No lo voy a decir al aire, me lo pueden robar. ¿Cómo es un test de obesas? ¿Es como que usas cuadros de Otero o algo así? Mides la gordura y ves qué tan simpático es el gordo. ¿Y así calculas su depresión o algo así? Exactamente. Paulina, tenemos mucho que trabajar. Tenemos que trabajar en ese test. Muy bien. Y mientras Víctor y Paulina preparan sus tests para el futuro. No, todavía no hemos llegado al final de este programa, pero ya casi. Pues, Paulina, ¿quieres preguntarle algo más a Víctor? A ver, Víctor. ¿Qué onda? ¿Qué fish? ¿Qué pez? ¿Qué pez con la ballena? No, no es cierto. Eso es lo ya que basta. Pasa cuando Paulina consume drogas. No es cierto, no lo notarían. Pero ¿cuál sería tu un mensaje que le quieras dar a la juventud de ahora? Porque nos guste o no, ya somos personas adultas, ¿no? Bueno, eso dice la IFE y esas cosas, entonces ¿Qué mensaje le daría yo? Sí. No sé, creo que esa sí es una pregunta difícil, porque puede depender de mí lo que vayan a interpretar los jovenzuelos, pero no depende de mí realmente. Pues no sé, yo solo les diría que, pues muchas veces escuchan como que esas frases de vive ahora y vive este momento y vive realmente, No, yo padezco una enfermedad que probablemente me va a matar antes de los 50 y quiero hacer todo lo que no voy a hacer a los 50 ni después de los 50. Y realmente tomo decisiones que quiero tomar, ¿sabes? O sea, sin importar las consecuencias. Escuché una vez que era fácil tomar decisiones, pero lo difícil era vivir con ellas, ¿no? Entonces, son los riesgos que hay que tomar en esta vida. La vida es un riesgo, diría el crucito en la película de Sangre por Sangre. Entonces, háganlo ahora, sí. No vuelen hoy, vuelen mañana. Hoy piensen qué van a hacer para aterrizar el día que emprendan el vuelo. Y eso es todo. Y así es como asesinaron a la pregunta del taco. Bueno, con esto, que este super consejo existencial que nos acabas de dejar. ¿Me dejas pensando, o me corroboras más bien mi teoría o mi aforismo de que entender el asunto de la muerte resuelve el problema de la vida, ¿no? Así es, exactamente. Exactamente, ¿no? A veces pensamos que podemos recibir a la muerte. Ay, no, sí, lee que me toque. Pero realmente despreciamos a la muerte por lo que no hemos vivido. Y a la vez despreciamos a la vida también, ¿no? Entonces, yo sé que la vida es muy fea a veces, ¿no? Hay camiones, hay gente gorda en el camión, ¿no? No te deja pasar. Esas son cosas feas de la vida. No, no es cierto. Me caen muy bien los gorditos. Pues sí, la muerte a veces lo resuelve todo. Es solo un paso más. Y es todo. Ya estoy muy triste. Te oyes muy triste. Nada. Sí, ven, necesito ir a terapia. Fiesta. Después de este programa nos vamos de fiesta para que Víctor se anime. Vamos por unos tacos de bistec con doble tortilla. A mí me dan unos de rábano o otra cosa, por favor. Tacos de rábano. No me digas que hay un vegano entre nosotros. Hay un vegano entre nosotros. Vegetariana, hay una pequeña diferencia. Que es el maravilloso y delicioso queso. ¿Que el rábano? No, el queso. La diferencia no está en el rábano. ¡Guau! Pues no sé, a mí me encantan las vaquitas muertas y los... ¡Ay, qué cerditos. Triste! ¡Ay, qué triste! Ahora la que se va a deprimir soy yo. Bueno, vamos a cerrar este programa de vaquitas muertas y tacos de rábano. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Queremos mandar un saludo es muy especial a nuestro amigo Sergio Fong, de la Rueda Cartonera, que está cumpliendo ya 8 añitos. Venga, saludos. Sí, felicidades. Y pues esperamos que sean muchísimos más, porque pues la verdad apreciamos bastante a Sergio, que en primer lugar, pues gracias a él existe de alguna manera este programa, y la editorial y muchas cosas, ¿no? Sí. Eso es algo así como nuestro padrino. Ah, okay. Nuestro abuelito padrino. Ok, pues sí, yo también le mando un saludo, aunque no lo conozca. Y bueno, le queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Red Hot Sex Shop, el Foro La Azotea, y los poetas pobres también son personas, para que nos manden comida, no, o dinero. Lechugas, en el caso. Lechugas comida, y rabanitos. Queso. Rabanitos verdes. Y bueno, esto fue una emisión más de este programa, se llama Planos. Y no planos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.